A mí no me ronque guapo, ni de escoba, ni de mapos. Este es el cartel de rap, cabrones, y yo soy el chapo. Mis problemas me encarcelan, siempre me les escapo, no me tapo. Y todas las pistas yo las evaporizo. Atención, todo pa'l piso, que llego el blanquito de pelo rizo. Hago caso omiso a comentarios que fulano hizo. Y total en esta pendeja, les hago trillizo. No es lo mismo tu roncar que bajar para Sinaloa. Aquí los gallos se encabronan y comen hasta boa. Una manada de sicarios que por mí se van a toa y te rocean la merced hasta detrás la Rolling Noa. No me enfango, lo mío es mandar hacia mi rango. Las rayas blancas hay perizas, no se ven de pango. Esto es sinato, no sueno forzado como todos estos gatos. El conejo está en cabina, apunta a otro asesinato. Tu carrera Dulcinea, tu Quijote de la Mancha. Oye Carmelo sin anillo, no me ronques en la cancha. Roncan de jodedores y de que se le enganchan. El récord criminal limpio sin mancha. Cabrones, no me busquen, no me llamen pa' colaborar. Que soy como el clima PR, medio bipolar, un aguacero. De momento un sol que te puede quemar. Dile no a la droga, vos, pero dale, vuelve a enrolar y take it easy. No me ronques con tu estilo cheesy, que mi flow es invaluable como tres pares de Yeezy. Siempre soy un niño brillante, me lo decía la Missy. Velos como Hayabusa y me roncan montado en bicicleta. Si sabes cómo soy, pa' que me reta. De lápiz a lápiz, vos al lado mío eres un cleca. En seis minutos hago un beat, después tiro letra. En lo que tú escribes es un verso, yo hago una canción completa. Esa es la neta, y es en que toda la faz del planeta. No hay ser vivo que respire, y como yo le meta. Aumentar la cuenta de banco, milloneta. Esa es la meta, trae la zeta pa' volar. En lo que exploto las tarjetas en la Armani. Quiero comprarle una mansión a mami. Que los shots de tequila me lo sirvan dentro de un Grammy. Por Miami, Flow Montana, traje blanco la cubana. Escuchando esto, lavo los billetes encima de la cami. Que los planche, bebé, no me los queme ni los manche. Dile a estos bobos que los guantes enganchen. Que voy por un túnel subterráneo directo hacia el estrellato. Oye, vato, esto es otra liga, otro formato.